La esquina de la bullisucia, el lugar no lugar donde es posible atravesarse con la palabra. Saludos alaracudos y bullisucios, querida audiencia de Alaraca Radio Feminista. Muchas gracias por estar ahí. Arrancamos la ruta de la bullisucia con esta primera entrevista en una visita que hace Ana Cecilia Calle a Bogotá, puesto que ella es estudiante de un doctorado en Austin, y tuvimos la oportunidad de hablar con ella de fantásticas cosas sobre la música, la literatura, mujeres pinchando discos, en fin. Están súper invitadas a escuchar esta primera entrevista como primer capítulo de La Esquina de la Bullisucia. Yo me llamo Ana Cecilia Calle, nací en Bogotá, estudié literatura en la Nacional de Colombia, sede Bogotá, soy cachaca primera generación, que me parece importante decirlo en un país de regiones. ¿Qué es eso de cachaca? Primera generación, mi papá viene del norte de Santander y mi mamá del Tolima. Entonces yo soy producto del ascenso social de la pequeña burguesía, de la primera generación de profesionales de sus familias. Por decirlo de algún modo, de una migración interna. De la migración interna del país, que a su vez ellos son hijos de las migraciones, de las violencias. Y yo termino naciendo aquí porque ellos vienen a estudiar a Bogotá, no a la Universidad Nacional. Estudié literatura y mientras viví en Colombia hice edición de libros. Trabajé como editora de edición académica unos años y me fui a Estados Unidos a hacer un doctorado. Llevo allá 5 años en la Universidad de Texas en Austin. Y yo llegué allá con un proyecto sobre radionovelas. Yo quería trabajar radio. Y un poco todo el tema de los discos y la música, esa ha sido como otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención siempre. Vengo de una familia también de músicos, empíricos por ambos lados. Mi hermano, tengo un solo hermano, mi hermano es el músico profesional de la familia, es pianista. Pues la música siempre ha estado ahí y ha sido como una cosa súper importante para mí. Y todo lo que yo he escrito o hecho ha tenido que ver con la música. Hice un libro para niños, un poco basado en unas conversaciones que tuve con mi hermano. Es un libro que se llama El Bajo Alberti, que publicamos con Dipacho, que es el ilustrador. Yo hice los textos. Ese libro salió en Random House en el 2014 y este año es posible que salga en una editorial chilena. Y también, como producto de las charlas con mi hermano, salió una crónica que publicó El Malpensante también en el 2014, que tiene que ver con un músico, un pianista, que era el mejor pianista acompañante que tuvo Colombia y que se murió. Y cuando se murió en el olvido y nadie hizo nada, nadie dijo nada. Y a mí me causó como estupor. Y me fui a hablar con la gente que lo conocía y de ahí, pues era al final, yo iba a hacer como una nota, una necrológica, pero pues después se me salió de las manos y terminó convertido en una crónica. Se llama, ay no sé, Un Tímido Audaz, si no estoy mal. Y tengo un proyecto editorial también independiente con mis amigos de la universidad, los literatos de la Nacho, se llama Impar, Impar Editores, Impar con H es un verbo que es gemir con hipo, o el ruido que hacen las panteras impan, pero nosotros lo quisimos porque es gemir con hipo, que son dos cosas que uno cree que no van juntas, pero sí van. Hemos publicado 4 títulos, uno que se llama 7 días de ruido, que es una novela de ciencia ficción en la que Bogotá se destruye, hay un monstruo que destruye Bogotá. Hay otra, una novela que se llama El Vuelo del Flamenco, que pasa en Cali, otra novela que se llama Semáforos Rotos, que pasa en el Chapinero, que no es Chapi York, sino el Chapinero de pegadito a la Caracas. De ¿no? Más cerca, el, sí. El Chapinero más sucio. No tan cerca a los Cerros Orientales. No tan cerca a los Cerros Orientales, sino el Chapinero, digamos, de la del lento proceso de desposesión que hay en ese sector. Como de, hay una vida dura, pues, por ahí, que no es la vida de los restaurantes de la zona G. Uh-huh. Que es como además un Chapinero de comercio, uh-huh. Pero tiene comercios de muy distintas capas. De muy capas. Distintas índoles. Yeah. Entonces, este es un personaje que va así como en una decadencia a medida que va recorriendo ese pedazo de la ciudad y va haciendo amistades en cada uno de sus círculos de ese Chapinero. Y tenemos dos novelas más, nuevas este año, una que se llama Celebraciones. Es una novela muy bonita también de un autor bogotano, se llama Leonardo Gil, y trabaja un tema muy sensible que es el de los falsos positivos desde la segunda persona, desde el tú. Es una novela que está escrita en segunda persona, entonces es una imprecación, una invocación, una búsqueda, pero no de la búsqueda, no es la búsqueda del yo ni del usted, sino es la de un tú que crea un nosotros. No la voy a spoilear porque me parece que justo ahora, como con todas estas vainas que están pasando del regreso de los falsos positivos, me parece que en la novela hay una reflexión sobre lo que significa esa pérdida para cierta capa de la sociedad. Y hay una última novela que es una reedición de un libro que se publicó en la Universidad Javeriana de una autora que se llama Mary Yolanda Sánchez. El libro se llama El Atajo y es una novela de lo que pasa con una promotora de lectura, de esas que manda el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, uh-huh. A los pueblos perdidos del Pacífico colombiano. Y me parece que, digamos, como que yo, en últimas, lo que he visto que ha pasado en estos años con la editorial nuestra es que lo que quiere mostrar es esa otra vida, ¿no? Que pasa en esos otros barrios, o el interés de narrar o de ficcionar otras cosas que nos preocupan, que se salen de cierta pena o de ciertos conflictos de la clase media urbana, por ejemplo. O que se salen de ciertas estéticas, ¿no? Y se salen también de ciertas estéticas. Porque de la literatura del canon. Uh-huh. Y son novelas que sí están narradas desde perspectivas muy distintas. O sea, Bogotá explota porque hay un monstruo que está recorriendo la ciudad. Cali explota porque hay unos muertos bajando por un río. El Pacífico explota porque hay una serie de fuerzas que no se pueden entender muy bien y que resuenan mucho en el cuerpo del personaje del Atajo. Y el país un poco explota también porque hay un hermano que está buscando al hermano que creen, que saben que está muerto, pero no saben en dónde está. Y hay un momento en el que algo nos lleva entonces al doctorado, a Austin, Texas, que me imagino que no debe ser lo mismo que Nueva York, no es lo mismo que las grandes, California, sí. ¿No? Estados Unidos, la idea que nosotros tenemos de Estados Unidos es la idea de las grandes capitales y de las grandes urbes, que son 3 o 4. Hay otra Estados Unidos que es mayoritaria, que son ciudades medianas. Para nosotros, para una persona que vive en Bogotá, digamos, y se enfrenta al tráfico de 9 millones de personas intentando convivir, le va a parecer que todo está... O intentando no matarse. Matarse también a veces. Uno ve que hay unos gestos que uno dice, mano, tranquilo. Suave. Va a ser como una experiencia de ciudad intermedia, semirural. Austin es la capital del estado de Texas, y Texas es un estado muy grande. Para salir de Texas, desde donde yo estoy, hay que manejar 7 horas. Entonces, somos vecinos de Kansas, de Oklahoma, de México y de Luisiana, del otro lado. Entonces es un sur, es el suroeste. Entonces es el Wild West, por un lado, uh-huh. Pero también es el sur de los Estados Unidos. Y además, pues, tiene un componente histórico que es súper problemático, y es que pues, esa tierra siempre ha sido como un territorio de disputa desde la formación de los estados modernos, ¿no? Entonces, vivir en Texas es distinto de vivir en California porque no tiene el lure de hollywoodesco, ni la belleza exuberante de California, porque California es un paraíso, o sea, uno dice, claro, con razón, toda esta industria del espectáculo y todo esto, claro, es una está tierra, allí. Claro, Texas tiene otras formas de belleza, pues, pero no tiene, pues, o sea, Houston y Dallas son grandes, son ciudades grandes, pues son ciudades muy... ¿Industriales son, o no? Sí, y pues sobre todo Texas es un estado petrolero, ¿no? Ok. Entonces todo también está muy mediado como por eso y por ciertos usos particulares de la tierra. Hay agricultura, pero sobre todo es petróleo y ganado. Hay mucho, mucho ganado. Entonces esa cercanía con lo rural por un lado y por el otro lado como con esta mezcla identitaria, racial, geográfica, vuelve a Texas un lugar complicado y muy interesante. Yo he aprendido mucho, yo no, como que no me imaginaba qué significaba vivir en Texas, ¿no? Y en últimas, yo lo que siento que es, va a depender de quién es uno, ¿no? Del color de piel que ostente y de cómo se identifica uno. Entonces, yo he pasado estos últimos 5 años intentando entender, y esto nos lleva a las cumbias, qué significa tener el color de piel que yo tengo y hablar el idioma que yo hablo ahí. Pero eso no lo sientes sino hasta que llegas allá, porque esa reflexión acerca del color de piel es distinta desde aquí. Acá. Voy con 4 colores del maíz en mi color. Yo mestiza soy, contradicción atroz. 4 colores del maíz en mi color. Mestiza soy, contradicción atroz. 4 colores del maíz en mi color. Mestiza soy. Mestiza soy. 4 colores. Nosotros nos comimos el cuento de que el mestizaje era era el ideal, o sea, hay una idea de mestizaje con el que se fundan las naciones latinoamericanas, unas con más color que otras, pero en países como el nuestro, el discurso del mestizaje como la suma, una suma igual de porciones que dan un café con leche tirando a blanco y cuanto más blanco mejor, de alguna manera nos convertía a todos en iguales, lo cual es profundamente falso. El ideal mestizo era un ideal blanco, un ideal andino, etcétera, ¿no? Entonces también cuando uno habla del mestizaje, también está hablando del mestizaje inventado desde estas altas planicies andinas, ¿no? Otra historia hubiera sido, por ejemplo, si las cargas políticas del país hubieran estado en alguna de las regiones a las que además mentalmente se les asignaron unos colores, ¿no? Entonces como, ah, sí, es que eso, por allá las costas son negras y eso están llenas de negros. Va uno a ver la formación de las regiones y pues esas cargas raciales no son tan así. Ese es un discurso que se imagina con base en unos discursos científicos de siglo XIX, en el que había una relación entre color de piel, temperatura y raza. Y habilidad intelectual. Y física. Habilidad física e intelectual, dependiendo de raza y territorio. Entonces, cuando uno llega allá, uno está despojado de esa historia. Y uno viene como a representar una cosa. Es como, ah, ¿qué es esa you're cosa? From Colombia. Y uno, pues sí. Entonces eso automáticamente significa una serie de cosas, ¿no? Que es como la experiencia del colombiano en el exterior. Todas las personas que han tenido el chance de vivir unas temporadas fuera del país se habrán dado cuenta que hay una serie de preguntas de cuestionario por las que uno atraviesa en algunos círculos sociales. En una sociedad racista, la mente colonialista instalada en mi pupila. El reflejo en el espejo me devuelve lo que creo. Si no moldeo mi alma, yo lo harán los modelos eurocéntricos, palocéntricos, que convierten mi experiencia en un objeto exótico. Pintando las culturas como algo folclórico, restándole lo subjetivo a los modelos. En mi caso particular, yo termino haciendo una propuesta doctoral sobre la cumbia. A pensar en los discos y en el mundo tropical y toda esta cosa, porque una de las preguntas que me hacían mucho a mí era, ay, tú eres colombiana, entonces a ti te debe gustar la cumbia. Y yo como, pues sí, pero yo no soy bailadora de cumbia, ni yo sé, qué sé yo, yo no soy costeña. Sí, yo no soy barranquillera, yo no soy cartagenera, yo no soy del Magdalena tampoco. Además se lo preguntan a alguien que, como nos mencionaba, tiene una familia con un contexto, digamos, musical. No solo este hermano del conservatorio, sino una familia en la que hay acordeones, caja, guacharaca, y que cuando se reúnen en las típicas fiestas familiares o reuniones familiares, siempre hay un pretexto para la música, ¿no? Sí. Hay un espacio. Entonces ahí ya hay una cultura, digamos, musical. Sí, cultura de disco también. Claro, y de vinilo, de casa, pero no necesariamente con la cumbia. No. O sea, ¿con qué? ¿Con el vallenato? Vallenato y con los porros viejos de los 50. Uh-huh. Porque mi papá, que era del norte de Santander, pegado al César de Ocaña, pues esa música, pues era la música que ellos bailaban y cantaban, porque, bueno, ajá, el vallenato porque está cerca y ese es como, ese espíritu está allí. Y ellos, pues mi papá era un muy buen cajero, mi hermano también es un buen cajero vallenato, y todos ellos tocaban un instrumento o hacían algo, ¿no? Y pues tampoco había, pues, Spotify, ¿no? Entonces sabía que, y si estaban en el campo, el radio era con pilas, entonces pues un poco ellos se animaban las parrandas solos y pues cantaban, tenían buena voz y buen ritmo. Y esta es una época, mi papá nace en el 38, y es una época en la que no existe la salsa aún. Entonces es la época de las grandes big bands, Lucho Bermúdez, Pacho Galán, está, no sé, los precorraleros de Majagual, después aparecen los corraleros de Majagual, todo ese prechucuchuco es el que se consume mucho. Entonces yo me acuerdo mucho de ir, por ejemplo, a los asados del primero de enero con los tíos y escuchar, ¿no? La música que ellos ponían era Pedro Lazo y sus pelayeros. Y las fiestas de pueblos también, ¿no? Y entonces, claro, yo llego allá y me dicen cumbia, y yo digo, pues cumbia no, es como, pues más bien como porro y vallenato, pero igual esa música cabe dentro de esa sombrilla de la cumbia. Entonces claro. Es como, bueno, lo entienden ellos así allá y lo entendemos un poco también nosotros aquí. Acá. Como sí, es la música tropical, es una... Lo bailable, que es como una cosa ahí, y eso también, o sea, hay que reconocer que eso es un pensamiento andino del centro. Del centro. ¿No? Porque si usted está parado en otro lado, usted sabe muy bien, ¿no? La diferencia. Usted va a entender la diferencia más fácil y va a estar expuesto sonora y corporalmente, va a tener otra exposición. Y entonces, pues claro, decía, no, pues tú que eres la colombiana, ponte las cumbias. Y yo como... Pues si a mí me dicen cumbia, en mi cabeza suena, no sé, la cumbia soledeña, Totó la Momposina. Hay otro, como otro... Otro espacio sonoro que se abre, que no es el de la Sonora Dinamita, por ejemplo, de Pastor López, que es más como el giro que hay allá. Entonces, como que me empecé a hacer una serie de preguntas y dije, yo creo que esto da como para que yo haga, pues pueda hacer unos capítulos de unas reflexiones. Y entonces, pues, no trabajo México, porque México es un mundo, y no trabajo Texas, porque yo quería trabajar el sur. No, como la ruta al sur que hace la cumbia, entonces trabajo Colombia, Perú y Argentina. La motivación inicial está en la manera en la que se me interpela a mí allá, ¿no? Y la lengua franca que hay para comunicarse conmigo, establecer ese vínculo emocional, musical o afectivo, es a través de la cumbia. Me parecía eso, pues, increíble. Pero la cumbia no es lo mismo que el chucuchuco. o en este chucuchuco entra, es como en la sombrilla en la que entra todo. En la que entra todo. Entonces, okay. Yo le puedo decir cumbia a Pastor López, le puedo decir cumbia es que a la... cuando dijo Pastor López yo dije, pero eso es lo que nosotros llamamos el chucuchuco. Exacto, sí, que es... que son híbridos o transformaciones de una serie de patrones sonoros que se asocian con la gran sombrilla de la cumbia, pero no necesariamente son lo que nosotros, también por cierta educación musical y cierta educación identitaria cultural, asociamos con la cumbia, que la asociamos más con la vela y la pollera y el sombrero y los millos y las tamboras y todo eso. Ese es como nuestro take, ¿no? Así lo entendemos nosotros. Claro, pero quizás también porque lo aprendimos en las escuelas, exacto, ¿no? Tuvimos las clases de danza. Sí. Pero digamos que un poco retomando la idea de que usted se siente interpelada por esa suerte de identidad que se empieza a establecer entre ser colombiana y la cumbia. Uh-huh. Digamos, esta interpelación se da en la calle, se da en las rumbas, se da en la vida estudiantil o en la vida académica. ¿Y cuándo llega entonces Chulita como a su vida? Chulita tiene todo que ver con el proyecto de tesis, porque yo, digamos, el primer año la pasé bien, pero el shock cultural es muy áspero, es duro, duro porque, digamos, desde todas las perspectivas, uno, no sé, estaba bien acomodado acá, yo tenía mi casa, mi trabajo, mis gatos, tal, tenía una vida muy bien armada aquí, y llegué allá, pues, yo nunca he vivido mal, no he pasado hambre, o sea, bien, pero pues volví a ser un estudiante, yo una cama, el escritorio y la mesita de noche y se acabó. Pero además eso de estudiante también es, volvió a ser, o fue una extranjera. Exacto. Pero usted ya lo había sido en Argentina. Sí, yo había vivido en Argentina, pero había vivido también con un montón de colombianos, entonces había sido como una experiencia un poco distinta. Uh-huh. Igual Texas tiene ciertas ventajas sobre otros lugares, y es que hay lugares donde se habla español. Yo vivía con gente que hablaba español, entonces... digamos como que no estuvo tan atravesado por la lengua, okay. Pero sí estaba atravesado como por el hecho de que aunque yo hablara español y aunque yo fuera, digamos, parecida, había ciertas cosas en las que definitivamente era muy diferente, y el espacio se me hacía también a veces muy difícil de navegar, porque yo, digamos, no tuve carro, por ejemplo, y yo andaba en bici y en bus, pero Texas hace mucho calor. Y pues eran pues una cachaca como yo, yo no estaba acostumbrada a eso. Digamos, eso me ha servido también como para refrescar el cuerpo y entenderlo mejor, sin tanta capa de ropa y sin tanto pudor. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los... Claro, a mí me empiezan a preguntar por la cumbia y empiezan a preguntar como de dónde vengo yo, ¿no? Y hacer una serie se hacen una serie de asunciones, y todos hacemos las mismas asunciones, vaya usted. Lo mismo nosotros aquí cuando, no sé, llega alguien de algún lugar, todo el mundo hace el mismo berraco chiste, sacado de los mismos estereotipos, y uno no se da cuenta de lo sensible que puede ser eso también. No que uno tenga que andar con pincitas y no ser espontáneo, ni creativo, ni nada. No, pero también estar replicando las mismas, claro, estructuras de exclusión, exacto, de desigualdad. Sí, o de exotismo, etcétera. Total. Y, digamos, claro, yo volví a ser estudiante allá y me empezó a hacer mucha falta la música. Entonces, en una de las venidas acá, me llevé unos discos de mi papá, de esa colección de los 50 de las que estaba hablando, Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Clímaco Sarmiento, Pedro Laza y sus Pelayeros, Rufo Garrido, música de porro costeño, una cosa muy local. Y después me llevé como salsita y me llevé unos vallenatos. Yo, antes de irme, había pillado como cosas para hacer en Austin. Y me había encontrado con este colectivo que se llama Chulita Vinyl Club. Y vi que recibían, pues, a cualquier persona que se identificara como mujer Y esto ya vamos a entrarnos ahora, le explico un poco mejor, y que coleccionara vinilos. Entonces, como que pasaron unos meses y yo ahí como, uy, pero es que tengo 10. Y un día le escribí a Claudia Sáenz, que es la fundadora del club, y le dije, hola, yo me llamo Ana, estoy viviendo acá en Texas y quisiera como reunirme con ustedes. Yo, pues se supone que yo sé poner vinilos porque yo aprendí a poner vinilos en Buenos Aires, pero pues nada que ver, eso ha pasado muchos años. Y tengo... Pero lo había practicado en muchas fiestas de amigos, y Sí, hacía sí, como sí, sí, que sí. saber prender una fiesta lo sabía hacer, Sí, sabía que tenía prender fiesta, talento para hacerlo. sí. Pero claro, una fiesta en Argentina o prender una fiesta entre amigos en Colombia, que es muy Uno tiene distinto, ¿no? Ya todo vamos a el hablar. código cultural, pero ajá, allá no. Entonces me dice, no, no hay ningún problema, vamos a presentarnos, vamos a tocar en el opening de una galería de una amiga, cada ese día con tus discos. Y yo te muestro o te refresco cómo es y tú pones tus discos. Y yo como así, no hay un meeting antes donde lo preparen a uno y tal. Me dice, no, no, no, no, ahí, en caliente. Bueno, yo ese día fui, conocí a Claudia y conocí a Sochi, que ahora es la persona que se encarga como es la cabeza del capítulo. Y ellas pusieron unos discos y después me dijeron, bueno, es tu turno, ¿no? Entonces, pues yo puse ahí musiquita y ya, como que esa era la primera vez mía y creo que la primera vez también de Sochi. Y después volvimos a quedar como, pero siempre, siempre fue poniendo discos en lugares. Nunca fue como en la sala de la casa de alguien Okay. para practicar ni nada. Chulita Vinyl Club empieza en el 2014 y es una iniciativa de Claudia Sáenz. Claudia nació en el Valle del Río Grande, en un contexto rural, semirural, de Mexican Americans, de gente que ha vivido en la región por años, pero son de origen mexicano. Mexicano. Es tejana, tejana ella. Y ella vivía en Austin. Se empieza a dar cuenta de que hay muy pocos espacios en los que las mujeres ponen discos. Y ella coleccionaba vinilos, ella sobre todo colecciona soul y música chicana y soul chicano, que es un tipo de soul que se gesta sobre todo en Texas, en la explosión del soul en los 60s. Hay grupos de personas morenas, de apellidos Martínez y Ramírez, Claro. haciendo soul. Los chicanos son los como su Como. rolo de primera generación. Sí. Son hijos de migrantes mexicanos en Estados Unidos que ellos ya nacen con Nacen entre. nacionalidad estadounidense, Sí. pero ya su cultura en la escuela, con los amigos de la adolescencia y de la curva del crecimiento y de adultez es en la cultura estadounidense. Pero sus núcleos familiares son todos mexicanos Sí, o o mexicanoamericanos. O mexicanoamericanos. tejanos de raíz hispana, porque son familias que pueden llevar 3 o 4 generaciones en el territorio, incluso que ya Okay. no hablan inglés, pero que tienen un arraigo cultural que es un poco distinto del tejano blanco, Okay. ¿no? Sino que son, no sé, Xochitl, por ejemplo, es Solís, y Xochitl viene es tercera generación tejana. Entonces Claudia crea el espacio, porque ella empieza a poner discos, pero se encuentra con que la escena musical es muy, muy masculina y el ingreso para las mujeres es difícil, no, no es una condición de paridad. Entonces dice, bueno, pues si no existe, pues me lo invento. La creamos, Y claro. entonces dice, bueno, pues chulita es linda, guapita, no, algo chulo es algo bonito. Entonces dice, bueno, Chulita Vinyl Club, y crea la sección y en San Antonio también empieza a haber un grupo de gente, de chulitas, que ponen discos. Y entonces yo empiezo en el 2015, si no estoy mal. Entonces Chulita empieza a crecer. Claudia se va, si no estoy mal, en el 2017 a vivir al área de la Bahía, en California, y entonces se abre un capítulo grande de Chulitas en California. Entonces ahora hay unas en Los Ángeles, unas en el área de la Bahía, Santa Ana, entonces sí, San José, Santa Ana, San Francisco y Los Ángeles en California, y en Texas estamos las chicas del Río Grande, San Antonio y Austin. ¿Actualmente cuántas son? Somos casi 70. ¿En todo Estados Unidos? En todo Estados Unidos, en estos capítulos, sí. ¿Y en Texas? En Texas, creo que somos como la mitad, y en Austin estamos 15. ¿Y es una red que está articulada? ¿Hay un discurso que las articula? Sí. ¿O es...? Entonces... ¿Son estas coincidencias de mujeres, vinilos, y no sé si ahí meter el siguiente, que es latinas? Chulita es un espacio así como los que le gustan a usted, autogestionado, colaborativo, sin fines de lucro, hecho para que las personas que se autoidentifiquen como mujer o no, y ahí ha sido una discusión grande que hemos tenido, porque, claro, porque digamos, se busca un consenso, entonces ahora pues hemos estado discutiendo sobre, bueno, pero pues mujer, ¿qué significa ser mujer? ¿O qué queremos que signifique? No binario o no binarie, LGBTQ, mujeres de lo que se denomina a veces en Estados Unidos people of color, mujeres de color, de colores, pero pues también tenemos, ya ha habido otros casos pues en los que hay que dialogar, porque hay mujeres que son de nacionalidad mexicana, que han crecido en Estados Unidos, pero son de descendencia alemana, son rubias, blancas. Entonces cuando tú dices de color, ¿qué estás diciendo? ¿Cuáles son los colores que uno se está imaginando cuando dice latina? Claro. ¿No? Y entonces el siguiente paso es que les gusten los vinilos y tengan una pequeña colección de vinilos, o grande, o la que sea, y la quieran compartir con un público. La esquina de la bullisucia, por el derecho a interrumpir sin pedir permiso. Por eso se llama interrumpir. Fundamentalmente el club de vinilos no es un club de DJs, sino es un club para compartir los archivos particulares de cada una de las personas que componen cada uno de los capítulos. Entonces, digamos, yo me fui con los discos de mi papá, de Pedro Laza, y hay otras chulitas que tienen los discos de los abuelos de música tejana, o les gusta el tejano y lo compran. Hay otras chicas que tienen hip hop, hay otras chicas que tienen salsa, otras chicas que tienen de todo. Y todo eso se comparte. Entonces no es prescriptivo, porque no hay, digamos, no es como un club de soul, ¿no? Bogotá tiene un muy buen club de soul. En este caso no, en este caso es, hey, este es un espacio para que la gente que quiera aprender a tocar, o a poner discos, o a compartir los discos, pues está el espacio. Como es un espacio que no es necesariamente con ánimo de lucro, pues entonces hay ciertas cosas en las que decidimos participar. Como no tenemos espacio propio, queremos, digamos, a mediano plazo encontrar un cuarto propio para hacer cositas, pero por ahora, digamos, participamos en la vida pública de las ciudades en las que estamos. No sé, nos invitan a un toque en algún bar, y si el bar es chévere y estamos todas de acuerdo en que vamos a ir y queremos ir, pues vamos. Hay unos eventos que se cobran, otros eventos que no se cobran, entonces también, digamos, hay un componente ahí de... Si usted lo quiere llamar activismo político, si usted lo quiere llamar incidencia en su grupo minoritario. Por lo menos hay un posicionamiento, por decirlo de algún modo. Sí, porque, digamos, está el hecho de que usted es, bueno, mujer no binaria, LGBTQ, colecciona vinilos y hace parte de esta gran sombrilla de la gente que se identifica como latina, afrolatina, chicana, Mexican American. Y la sombrilla, digamos, se ha ido ampliando. Y se han ido como contestando también ciertos lugares, y ya creo que también en la lista está incluido el Latin American. Sí, latinas, tejanas, chicanas, afrolatinas y más, ¿no? ¿Y les ha implicado eso una discusión? Porque sí, claro. Uno de los temas que yo quería que habláramos y que a mí me parecía súper fascinante es esta idea de lo latino, que no es latinoamericano. No. Y es una construcción muy, muy gringa. Sí. Bueno, sí. Muy estadounidense, sí. ¿No? Cuando yo llegué, hay una serie de formatos que uno tiene que llenar. Y dentro de los formatos que uno le pide en Estados Unidos, que uno le pide que llenen, hay unos formatos de etnicidad y raza. Entonces le preguntan a usted con qué se identifica. Entonces, esquimal, asiático, asiático-americano, negro, caucasian, que es como la ficción más ficción de todas. Que es caucásico. A mí me preguntaban en los formularios y había un cajón, ¿no? Que es Native American y debajo está Hispanic / Latino. Y yo me acuerdo mucho preguntarle a un asesor de la oficina internacional. ¿Qué significaba? ¿Cuál es la diferencia entre hispánico y latino? Y un poco, esa era la categoría en la que me tocaba a mí jugar. Porque yo no me siento hispánica. No, yo hablo español. Claro. En realidad yo hablo castellano, ¿sí? O sea, como detrás sí, de todas toda estas cosas. Toda la discusión uh-huh. de lo hispánico. Uh-huh. Pero no, de lo peninsular, exacto. De lo ibérico. Si de cierta quiere. Relación que, por ejemplo, al menos aquí, ¿no? Y en Estados Unidos se prefiere tener con la herencia de la colonia española. Claro, que es yo me pregunto en ¿no? ese caso, entonces, ¿qué contesta un español? No pueden contestar nada. O sea, es raro porque es como, no hay, o sea, en etnicidad no hay europeo. Que vendría siendo como el cajón que podrían llenar, ¿no? Porque ellos son latinos. Pero no son este tipo de latinos al que están interpelando claro, el tag, ¿no? Entonces, Estados Unidos es una nación, digamos que en su en intentar organizar la cantidad de diversidad, la diversidad tan absurda que hay en esos países, hay un afán clasificatorio. Y ese afán clasificatorio termina en un encasillamiento identitario. En el que, por ejemplo, ustedes un tercio tal cosa, un tercio tal otra, un tercio tal otra. Y el asunto de ese encasillamiento es que usted, de plano, en la palabra y en la imaginación, usted, al crear esas categorías, usted no está permitiendo que convivan. ¿Esa clasificación se hace que para se un hace ejercicio de los derechos? Un poco sí, o sea, el asunto de lo hispano en Estados Unidos y hasta donde yo lo entiendo son unas campañas que se empiezan a hacer en los 80, si no estoy mal, pero aquí me perdonarán los expertos en Latino Studies porque yo no lo soy, para ganar este voto de estos nuevos migrantes y para garantizar ciertos derechos. Entonces empiezan a decir, este grupo poblacional no está censado. Entonces no sabemos cuántos somos, y como no sabemos cuántos somos, no podemos hacer peticiones, no podemos exigir derechos, porque no existimos para el Estado, entonces necesitamos existir. Queremos ser lo que somos, somos lo que somos, porque queremos ser lo que somos. Somos humanos, humanos somos, de la mano caminaremos, aunque nada sabemos, largos lazos hemos de darnos. Ahora, ¿cómo nos queremos llamar? Nos queremos llamar latinos y dijeron, no, porque eso está muy cargado, porque hay una carga de desprecio racial y de clase por los migrantes provenientes de países latinoamericanos o hispanoparlantes. De la misma manera como en otros momentos del siglo XX ha habido desprecio por los chinos, uh-huh. por las comunidades, no sé, italianas, irlandesas, etcétera. También por la cantidad de personas que han viajado por N mil razones. Pero es además una gran paradoja porque Estados Unidos, que es el epítome de la migración, ¿no? Claro, pero claro. Pero los nativos y todo eso, pero digo, como es una gran paradoja que ellos mismos son migrantes en su historia, y en su conformación. Claro, pero ahí el punto es que ellos prefieren o preferirían tener cierto tipo de migrante a otro. Ah, sí, siempre, ¿no? Entonces, el deseable y el no que mencionó usted. Hay unos cuerpos que se desean y otros no. Y pasa, por ejemplo, que con los cuerpos Mexican Americans, digamos, son unos cuerpos que ya estaban en esos territorios, que después se anexaron a los Estados Unidos, pero esa gente ya estaba. Y ni hablar de los Native Americans. Entonces, hay unos cuerpos que se desean, otros cuerpos que no. Y hay un proceso, digamos, de politización de las identidades para acceder a derechos y hacer demandas poblacionales, ¿no? Esta es una población vulnerable por estas y estas razones, entonces necesitamos cuantificarla. Y después, más tarde, ha habido todos unos debates sobre qué carajo significa Hispanic. No todo el mundo se siente hispano o hispánico. Y si no era mejor decir latino, porque provienen de, o provenimos de la lengua, digamos, es como el factor común, lo latino, como un etos también, y que viene pues como de esa raíz. Al hacerlo, entonces, detrás de eso también hay una serie de presupuestos, ¿no? Y de estereotipos, claro. Con los que se marcan esas categorías identitarias de las llamadas minorías, que pues sumadas pues no son ninguna minoría, son la mayoría. Entonces yo empiezo a chequear ¿no? Yo le hago chulito al latino, ¿no? Pues digo, bueno, pues tengo que escoger, a veces no hay que escoger, y a veces yo decía, carajo, digamos, esto va en últimas a redundar en un número más para que la oficina internacional o la oficina de, no sé, alguna oficina que se preocupe por el bienestar, digamos, de los estudiantes. No saben quiénes somos, pero saben cuántos. Entonces, está bien que yo ponga un numerito más para que no se sienta que está en minoría. Y empecé como a checking the box. O sea, yo vine a chequear la cajita de la latinidad, de la latina, pues cuando llegué allá, antes no, o sea, si usted me pregunta a mí, yo con qué me identifico, pues yo soy sudaca, o sea, ni siquiera como en esa cosa así medio globalizante latina o latinoamericana, yo soy suramericana, con un enclave, pues con el enclave geográfico tan particular que tiene Colombia, que tiene una comunicación con un poco el Caribe en general, y nosotros con el Pacífico, Y con los Andes y el sur, ¿no? Sí. Pero yo no me consideraba, en realidad yo no me considero latina. Latina es el o la persona que crece en Estados Unidos, estudia allí, tiene sus años de formación allí y tiene que vivir de otra forma diferente a la que yo transito esos dos mundos, ¿no? Porque yo, o sea, yo vuelvo acá. Sí, yo vengo aquí está mi mamá, o están ustedes, ¿sí? Y mis años de formación que me forma a mí como personita en el mundo, pues pasa en este suelo. Allá, para los latinos no. Para los latinos no, no. Crecen allá. Los latinos crecen en Estados Unidos. Y fundamentalmente hay, y esto está súper estudiado también, hay una borradura inicial que se hace con estos chicos, porque ¿qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos le exige a todo el mundo que llega que se vuelva americano. You have to become American. Y entonces, para convertirse en americano, hay ciertas cosas que uno debe hacer, o se espera que uno haga. Y es que deje ese arraigo cultural y geográfico atrás, porque eso lo va a volver a uno diferente y lo va a aislar. Y eso está atravesado eso principalmente por la lengua. Exacto. Y la música. Por la lengua también, ¿no? Claro, por la lengua, la música, la comida y ciertas costumbres, ¿no? Entonces el primer borramiento que ocurre es el de la lengua. Entonces uno ve, incluso con hijos de conocidos míos, que son chiquitos de 4 o 5 años, que te entienden todo el español, pero no te lo hablan, y te contestan siempre en inglés. Y es el gesto de los padres intentando proteger a los niños del bullying, de la exclusión, porque igual también tienen, se llaman Rafael Castillo y María no sé qué, igual están marcados por eso, ¿no? Entonces va a haber un momento en el que a estos niños los padres van a preferir protegerlos quitándoles la lengua. Entonces van a ser niños que por lo general van a empezar a navegar primero el inglés, el español va a ser una cosa que está relacionada como con el pasado. Y entonces hay una categoría que a mí me parece un poco absurda, que es la de la herencia. Uno es hablante de herencia, el heritage. Este idioma se aprende adentro, a duras penas, hablando con los muertos. Se aprende solo, escuchando el silencio, mirando para afuera esta ventana. El colectivo se presenta en lugares y antes la gente que nos busca sabe que nosotras ponemos cierto tipo de música, ¿no? O sea, no pueden esperar que nosotras pongamos un Justin Bieber porque no lo vamos a poner. Claro, por ejemplo, me imagino que la chica que colecciona soul, el soul no debe estar tan asociado a esa idea tan conflictiva de la que hemos estado hablando de latino, ¿no? Pero sí, pero también a veces cuando se pone esa música y la gente se queda así como y no los conoce, a veces hay gente que se acerca al deck y pregunta, ¿qué es eso que está sonando? Oh, sí, mira, bueno, pues era una banda de San Antonio que hacía soul. Ah, era una banda de aquí, sí, una banda local, tal. Entonces, a veces, digamos, como que está la oportunidad para que se abra la expectativa, ¿no? Y se configure otra cosa que no sea, oh, sí, me van a poner el baile del perrito. Entonces, por un lado, la gente que va a vernos o la gente que accede a trabajar con nosotras sabe más o menos el tipo de fiesta que puede haber. Por otro lado, la gente que va a vernos sabe qué tipo de música vamos a poner. Entonces, no, uno no va a tener a alguien perdido preguntando por qué no estamos poniendo tecno, porque pues no lo vamos a poner. Pero también uno aprende a navegar ciertas audiencias. Uno sabe, oh, bueno, vamos a poner este, vamos a estar poniendo música en este bar y tienes tú un crowd súper blanco, digamos. Entonces, pues uno sabe que pues hay cierta música que no va a aprender, y si lo que uno quiere es como que haya un poquito más de interacción, pues entonces uno también se puede poner otra camiseta y mirar de lo que trajo, porque también el vinilo es belleza y castigo, porque uno, claro, depende de la selección que hizo en su casa y cómo se la imaginó, y después es jugar con los elementos que tenga uno y los que tengan las demás. Y entonces, lo que te vaya dando la gente. Exacto, en entonces instante. Si uno ve que la gente está ahí, se prendió con el disco, entonces es como, uff, que yo traje más de funk, tengo funky. Y si tiene funky de otras partes, no sé si tiene funk o tiene soul brasilero, entonces a veces, por ejemplo, para mí es como el momento de, ok, ustedes piensan que el funk solamente pasó en Estados Unidos. Tengan, les vamos a echar brasilero. Funk brasilero, y les vamos a poner soul brasilero y disco brasilera. La otra experiencia es, nosotros tenemos una pequeña residencia en un pequeño bar, que es el último bar mexicano-mexicoamericano que queda en la zona este, más cerca del centro de la ciudad, que era la zona tradicionalmente latina, ¿no? Latina y negra. Y como Austin tiene el bello designio de convertirse en un segundo Silicon Valley, hay una sucursal de Facebook, Google, digamos, los grandes tienen allá, Michael Dell es de ahí, entonces Dell es de Austin. Entonces hay mucho movimiento migratorio de estos niños de la tecnología, que son grandes gentrificadores, junto con nosotros los estudiantes, digamos, ¿no? Hay unas fuerzas gentrificadoras muy fuertes. Entonces lo que ha habido es un desplazamiento de toda esa gente, que era la zona segregada de la ciudad, porque Austin estuvo segregada. Entonces de un lado de la autopista, la interestatal, vivían los blancos y del otro lado vivían los negros y los latinos, y esa división permanece aún hoy. Pues uno de los problemas raciales de Estados Unidos es que Estados Unidos, muy bien, abolió la esclavitud y se terminó la segregación, pero en términos de la vida esto nunca ocurrió, ¿no? La gente siguió viviendo donde vivía porque eran los únicos lugares que ofrecían créditos para latinos o para negros. Y los otros lugares siempre habían sido muy caros. Este bar se llama La Perla. y tenemos allí una residencia que es mensual. Todos los meses vamos, no todas, pero hay un pool de chulitas que va y se toca durante la noche. Y los dueños nos ponen una sola condición. Y es, tocan cumbias y música tejana. Pueden poner lo que quieran, pero que no falten las cumbias ni la música tejana. Y hay una mesa de viejitos, que son los dueños y sus amigos, que se sientan y son los más firmes. Toda la noche se sientan, se toman sus cervezas, aplauden, se paran, bailan. Y también llegan los amigos de nosotras. Pero los señores y las señoras son así los más firmes. Hay gente que nos ha regalado discos, por ejemplo, que también es una belleza. Sí. Y otros que dicen, la próxima vez que vengan a tocar, me avisan y yo les traigo unos discos para que sí sepan lo que es tejano de verdad, porque les faltó poner no sé qué. Entonces también es como, sí, de una. Y a veces han llevado discos y pues se ponen. Y a veces, pues, obvio, ha habido gente que se molesta porque no tenemos tal canción ultra popular, pero pues también pasan estas cosas. Y todo este proceso ha reescrito en Ana Cecilia algo de su noción de cumbia. De... Claro, o sea, yo ahora tengo muy claro que nosotros somos muy puristas y muy conservadores. Tenemos un repelús racial y de clase también muy fuerte. Entonces nosotros aceptamos esas cumbias tradicionales porque son como por allá, como una cosa ancestral que se baila, la bailan o los negros o la gente por allá de la costa, o se baila así como una cosa típica, ¿no? Pero lo otro, el chucuchucu, tiene también como una carguita, ¿no? Como esa es música de diciembre. Y digamos, por ejemplo, con cierto repertorio de chucuchucu en particular, ese repertorio es peruano. Las caleñas, por ejemplo, las caleñas con su caminar. Bueno, esos son las limeñas. Es un disco, es una canción que cuando llega a las manos de Pastor López y su equipo, dicen esto va a ser un totazo. Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó. Las limeñas con su caminar me hacen delirar. Son rosas de un jardín de amor. Cariñitos peruana, cariñitos. Esa es una canción que es un hit de Los Hijos del Sol, que después Aicardi versiona. Y nosotros, digamos, esos son nuestros patrimonios de diciembre y los abrazamos y decimos, no, sí, mi colombianidad, no sé qué. Y en el momento en el que uno dice, esto es peruano, la gente dice, no, esa música, esos indios, no, esa gente como tan bla. Y en realidad nosotros llevamos consumiendo, o sea, el mercado de la cumbia es un mercado que curiosamente ha atravesado esas fronteras raciales y la gente no se ha dado cuenta. Uh-huh. Entonces, esas fronteras raciales, pero también sociales, o sea, de clase. Claro, claro, es que raza sin clase no es. El otro día puse la versión original de Los Hijos del Sol y una colombiana dice como, uy, me perdonas, pero esa versión está inmunda. Y yo me quedé, pues, está amiga, bien. ¿Cómo te digo? No, pues, está bien. Habrá que por alguna razón le suena claro, feo, ¿no? Claro. Porque eso es una cosa absolutamente subjetiva. Nosotros tenemos también un conflicto y nos imaginamos que lo andino es lo cachaco, chirriado, más de élite. Y lo andino es indígena. Y nosotros tenemos esa cosa allí también. Consumimos esa música de cuerda, Julio Jaramillo. Toda esa era música ecuatoriana que se consumía aquí en los 20s y 30s. Pero se nos olvidó. Entonces tenemos esta idea de que lo andino es un poco más puro. Pero lo andino es tan indígena como el huayno que pasa así atravesado por esas cumbias. Entonces, toda esa circulación o el movimiento de la música popular es un indicio de un montón de cosas que pasan en la historia de las naciones, ¿no? Sus sí. migraciones, sus tensiones sociales, raciales, de clase, el acceso a bienes materiales que tienen ciertas capas de la población versus otras, la manera en la que se imaginan las regiones, la fuerza que empiezan a adquirir ciertas provincias versus otras, la tensión que hay entre las provincias y los centros. Y la cumbia se inscribe siempre en algún tipo de provincia, ¿no? Geográfica o imaginaria. Y es como lo que a mí me quebró el coco, ¿no? Que total. Llega la cumbia viaja, y la cumbia se inscribe en ese lugar, que es un poco como secundario, ancillar, y desde ahí empieza a socavar hasta que en el matrimonio de Messi se va y la cumbia. ¿Y qué le vas a hacer? Es... Pero la cumbia villera. Claro, otras cumbias, pero también se baila cumbia peruana, porque se escucha mucha cumbia peruana, cumbia mexicana, porque los argentinos consumen mucha cumbia mexicana, y ciertas cumbias colombianas también. ¿Dónde hacen sus colecciones? ¿En sus viajes? ¿Allá...? Un poco de todo. Digamos que allá a mí, por ejemplo, se me dificulta comprar cierta música tropical, ¿no? Texas es un desierto en salsa, y yo soy muy salsera, a mí me gusta mucho, que no es un desierto el Northeast, ¿no? Nueva York, Nueva Jersey, claro, ¿no? Porque ahí hay otros enclaves. Había labels produciendo para esas diásporas desde muy temprano, claro, en el siglo XX. Entonces lo que ha habido ahora es, sí se ha encarecido mucho el vinilo, y hay un mercado de especulación, sobre todo en internet. Muy fuerte. Ahí toca es sentarse entre el mugrero y chupar Anthrax, y ir buscando lo mismo que acá. O sea, aquí a veces en las discotiendas, no sé, en las tiendas de discos que están más limpias, uno sabe que lo van a quebrar. Sí. Y también es una cagada ser mujer por eso. ¿Por sí, qué? Porque también los manes asumen que uno no sabe, que uno no le interesa, que una es muy novata, que uno no sabe nada. No sabe a mí nada. Como ofreciéndome, qué sé yo, los 14 cañonazos, y yo como, o sea, todo bien, y yo quiero completar la colección, me parece chévere tener una colección completa de los 14 cañonazos, pues es la historia, una historia importante, un pedazo de la música tropical del país. Claro. Pero ser mujer en particular para el coleccionismo hace las cosas un poco más difíciles, porque los hombres usualmente no le creen a una. Porque en Perú, por ejemplo, varios dueños de disqueras a mí no me bajaban de niña, y le cuesta a uno entrar, como, y también como no rayarse, porque esa es la otra, que al cabo de un rato, de 3 o 4 experiencias, estaba yo, estoy harta, no me aguanto más, como esta vaina que me digan niña a todas las entrevistas que intento hacer, que todo el tiempo no me estén tratando como un igual. Como un par. O sea, yo estoy yendo porque tengo una serie de preguntas y tengo curiosidades. Y una serie de conocimientos también. Solo preguntas, inquietudes, claro. Entonces a veces pasa que el dueño, porque usualmente son hombres los dueños de las tiendas de discos, va a querer ir a quebrar, porque tampoco creen en las capacidades de negociación. Obvio. De una. Entonces, como tener que enfrentar esa posición incómoda hace que muchas mujeres se aburran. Pero supongo que es parte de la militancia o del posicionamiento también que hace Chulita. Claro. Porque me imagino que si pasa en el mundo, o sea, del mercado, en términos de las tiendas de vinilos y para coleccionistas, me puedo imaginar que también pasa en el de los bares, que era justamente una de las razones por las que emergía esta iniciativa de decir, hey, las chicas no son, o sea, las mujeres no son las que están poniendo vinilos, ¿quién está dispuesto también a abrirle el espacio a esto? Y no sé si al principio fue difícil, si ya hay un público que está ganado. Hay de todo, hay de todo. Y hay como micro, o sea, hay micro experiencias amargas y hay micro experiencias muy buenas. Hay dueños de bares que son súper cool y hay otros también que son difíciles en el trato, o sencillamente cuando uno llega con todo el equipo preguntan dónde está el DJ, y son 6 mujeres cargando equipos y es evidente que somos nosotras, y preguntan, ¿cómo ustedes son las DJs? O las experiencias además que nosotras hemos tenido absurdas han sido con las personas que hacen sonido, con los hombres, el ingeniero de sonido, la persona que hace sonido en los bares, se quejan de los equipos que llevamos, que son equipos estándar, digamos, nosotras usamos dos Technics profesionales y un mixer, un Pioneer profesional, por las entradas y salidas que tengan. Es como, pero qué raro que este equipo no tenga dos salidas RCA, sino XLR. Y es como, pero es un estándar de la industria, o sea, ¿qué pasó? O asumen que nosotras no escuchamos bien. Entonces, a veces hemos ido como, hey, yo creo que hay un canal que no está sonando bien. Es como, no, yo escucho todo bien, yo creo que son ustedes. O es algo de sus equipos. De pronto no. O sea, es, yo creo que es más fácil culpar a la vieja porque se asume que la mujer no sabe. Y que el hombre sí. Entonces, esa suposición crea ese desbalance de poder. ¿Qué hemos hecho nosotras? Hemos comprado un DI box para preamplificarnos nuestro propio sonido. Hemos aprendido también a resolver sobre la marcha, ¿no? Como, hey, si está sonando mal esto, entonces tener cartuchos extra. Es como estar sobre preparadas un poco para anticipar esta serie de eventualidades que uno sabe que no son solo de orden técnico, exacto, sino de ciertas cosas que se presumen del conocimiento técnico de las mujeres sobre las cosas. Entonces está por un lado ese tema del mercado del vinilo y por el otro lado el asunto de exponer el cuerpo y los conocimientos a veces un equipo técnico que asume una serie de cosas que perfectamente pueden ser correctas, y el error técnico puede estar del lado nuestro. Yo me pregunto a veces si fuera un tipo o dos machotes llenos de tatuajes, si harían exactamente lo mismo. Yo estoy segura de que no. También hemos tenido experiencias súper dulces con gente súper profesional que nos han consentido y nos han querido, pero yo creo que la experiencia más chimba que hemos tenido nosotras ha sido el año pasado. Tocamos para una serie de un canal que se llama Stars. En Austin hay un festival que se llama South by Southwest, que es un festival de cine, tele, interactivos, ¿no? Sí, como videojuegos y música. Y entonces iban a lanzar una serie que era la primera serie latina, que también era como una serie que tenía un elemento queer y era como la primera en su género, y nos buscaron para amenizar como la casa en la que, bueno, nos contrataron para eso, para tocar dos o tres días, y nos asignaron una mujer para que nos hiciera el sonido. Usted no se imagina la diferencia. En las cosas que la chica no asumía, sino sí, que como no que presuponía, no presuponía, sino que íbamos cuadrando y todo fue una cosa súper cordial. Yo no voy a decir que trabajar con hombres sea un desastre y siempre sea malo, en absoluto. Nosotras hemos tenido que, o sea, tener aprendizajes emocionales, psicológicos, técnicos, de historia de la música, en mi caso pues de la forma en la que a mí se me lee en otro contexto que no es directamente el mío. Totalmente. Y también ciertas como negociaciones que yo hago con eso. Si ese es el colectivo y este es un poco lo que representa, pues yo perfectamente me puedo jugar la carta de la latina, a mí en ese contexto no me molesta, porque yo sé que yo estoy sumando, ¿no? Y estoy sumando también punto de vista y estoy sumando mi propia diferencia. Si yo no me voy a separar de este grupo, sencillamente porque yo nací en Latinoamérica. Claro, pero es un debate de todos modos. Claro. Está dispuesta a darse también con sus colegas. Claro, por supuesto. O sea, y es una cosa pero que no hablamos. No sacrificar no ser parte de eso porque está bajo la sombrilla de lo latino que se lo comparte. Exacto. O sea, yo la comparto como una forma de inscripción de cierta identidad que a veces puede ser prescriptiva, un modelo identitario prescriptivo. Pero yo también creo que desde las otras experiencias que otras personas, incluida yo, tenemos de migrar por la razón que sea, temporal o no temporalmente, uno tiene también una perspectiva desde la cual puede aportar a esa discusión, y no siempre desde la diferencia, no decir, no, es que mi experiencia es diferente, entonces debería tomarse también en cuenta, sino es como, venga, construyamos una experiencia, no necesariamente cuanto más incluyente y más amplia y más extensa, sino volvámosla un poco más densa. En ese sentido, hay dos cosas que a mí me interpelan. Una es el asunto de que la diversidad se asume como la ampliación de la diferencia, al menos allá, o al menos así lo percibo yo en muchos debates que están dentro y fuera de la academia, y es que así, entonces usted es latinoamericana, entonces su experiencia no es esta, sino es esta. Ah, bueno, pero usted no es latinoamericana, sino es sudamericana, entonces su experiencia no es esta, sino esta. Ah, y cuando usted dice ampliación de la diferencia, no se refiere como a hacerlo más abierto y más plural, sino a enseñar todavía más la diferencia. Y la imposibilidad de comunicación de la experiencia vital de los demás. Claro. Entonces, digamos que mi llamado, mi interés último es a densificar un poco esa diversidad. Y a encontrar no solo los puntos comunes, sino el diálogo en esa diferencia, en vez de marcarla en la casillita. Sí, o en los purismos, ¿no? Incluso la cumbia, la cumbia villera, la cumbia peruana, no, mire, todo esto está entretejido. Es un gran río, y un poco todas esas metáforas líquidas funcionan para pensar que la casillita se llena y se vacía, ¿no? Y por el otro lado, hay también como una retórica muy loca, al menos en Estados Unidos, que a mí me perturba. Me parece muy válida, me parece que viene un lugar válido, que es el de crear comunidad o crear espacio. Cuando el diseño, por ejemplo, de las ciudades o el diseño de las relaciones interpersonales, y esto yo lo debato mucho como con mis afectos más cercanos allá, y la gente, digamos, institucionalmente se llena la boca diciendo, oh sí, aquí estamos creando comunidad y estamos creando este pequeño nicho de 5 personas que se identifican como lo mismo, entonces las vamos a poner a dialogar, pero no las podemos poner a dialogar con estos otros 5 porque realmente no tienen, porque son esencialmente diferentes. Son esencialmente diferentes. Y las cosas que podrían permitir ese tránsito, digamos, qué sé yo, los bares, la música, atreverse a experimentar una cosa que uno tradicionalmente, digamos, como yo no crecí con esto, entonces, pero pues no significa que no me puede gustar, está en otro idioma, o las mismas dinámicas de movimiento que hay en Estados Unidos, que la gente se muda cada 3-4 años, empacan todo y se van, y esas redes. Pero las ciudades universitarias son ciudades de tránsito. Sí, claro, pero en general la gente se imagina mudándose mucho, que a mí me llama mucho la atención eso. Aquí digamos que no se puede tanto porque no hay empleo, porque Bogotá tiende a centralizar, sí, mucho, claro, la migración, bueno, de afuera, uh-huh, ¿no? Pero, y también porque las condiciones de migración en Colombia obedecen a otros patrones desastrosos, ¿no? De violencia. De violencia y muerte. Y de exterminio, sí. Allí pueden tener que ver con otro tipo de exterminios y gentrificaciones o imposibilidades laborales, pero la gente, digamos, hay como un denominador de mucha movilidad dentro del país, y entonces eso también fragiliza las redes de apoyo. Entonces, claro, por un lado está esta gente que está súper sola y con mucha dificultad, con un individualismo muy exacerbado. No todos, por supuesto, ¿no? A mí esas dos categorías, la de comunidad, por ejemplo, y la del espacio, me parece que han sido son categorías que están un poquito manoseadas, porque todos estamos creando comunidad y todo es, claro, un espacio comunitario, pero en últimas es como, es la pregunta que habría que hacerse es otra. ¿Qué tipo de qué entiendo yo por comunidad? Comunidad es reunir un par de personas que asumamos que tienen algo en común, vamos a juntar a todos los negros, eso es building community, o a todos los morenos, o a todos los blancos, that's building community. ¿Y qué implicaciones tiene decir que yo quiero una comunidad? Y yo creo que esas son preguntas que son más profundas, que no sean, por eso es como que el llamado en general mío, o lo que me está quebrando el coco últimamente, no es el asunto de la expansión. Creemos comunidad aquí y allá, un montón de comunidad, densifiquemos, o sea, como démosle peso a eso, densifiquemos lo que significa, que en últimas, ¿qué es lo que queremos cuando decimos creamos comunidad? Lo mismo que cuando decimos creamos espacio, que es una cosa que Chulita lo dice. Yo estuve en un panel hablando sobre cumbias con unos DJs de otras diásporas, ¿no? Y había una DJ indioamericana que nació en Londres, tal vez, o en el Reino Unido, y después se fue a Estados Unidos, y tuvo la fiesta de Bhangra y Bollywood más vieja de Nueva York, la tuvo por 20 años, y toda esta gente usaba esta retórica de crear un espacio. Y un poco como lo que me estuvo resonando y lo dije allí era como, ¿qué significa crear un espacio? ¿Significa organizar las sillas, la boletería y poner el lugar? ¿O es el deseo del encuentro? ¿No? Es el deseo por el espacio. Uno sí gestiona ciertas cosas, ¿no? Llama aquí y allá, lleva los discos, lleva los equipos, se preocupa por el sonido, por la entrada, por la seguridad, la. Pero cuando se dice, sobre todo en Estados Unidos, hablan de espacios seguros, de los safe spaces para las personas minoritarias. Entonces creamos un safe space for people of color. Y a mí el asunto del safe space no me cuadra, porque yo no puedo garantizar, o sea, sí hay unos acuerdos tácitos, ¿no? de ese lugar, va a ponerse cierta música, se espera cierta gente y no. También se espera que llegue al que le interese y al que haya visto el flyer y le haya gustado. Pero se vuelven en esos espacios en últimas en el que replican el derecho de admisión reservado, ¿no? ¿Cosas así? No, en absoluto. Okay. Pero se llama safe space, para que la gente pueda bailar cumbia sin que la echen del lugar, o sin que cambien la música por tecno, o les quiten el bhangra, o qué sé yo, los buleen por bailar de cierta forma o de otra, no sé. Pero a mí el asunto del safe space no me gusta, porque yo no puedo garantizar, ya quisiera yo, que no pasara nada en las fiestas. Pero no es una manera de construir un código colectivo en el que decimos, todas construimos ese espacio a salvo. Claro, o sea, como, es que el a salvo es como si todo el tiempo estuviéramos deseando un refugio, y en últimas también es el gesto de organizar esas fiestas, es un gesto de exposición. Y a mí me gusta más pensarlo como vamos a exponer, vamos, o sea, porque es que esa música resuena, retumba, no es un... También se vuelve una cosa, como una suerte de asepsia, ¿no? Exacto. Como de evitar el conflicto, la confrontación, uh-huh. Entonces, digamos que sí se espera que nadie vaya a ser vulnerado en esos espacios, claro. ¿No? Y un poco se organiza con ese espíritu. Sí. No podemos garantizar que sea seguro. Esa seguridad, ¿seguridad de qué o qué? Eso tampoco nunca queda claro. Pero entonces claro, también no, es como... Claro, por eso pensaba, la seguridad se construye colectivamente. Claro. No es responsabilidad solo de quienes plantean entonces los es espacios, el, sino es, de todos. Entonces no es crear un espacio, es el deseo para que ese espacio exista en ese colectivo. Entonces yo decía, yo no sé si yo creo espacios, ¿no? Ya, pero de todos modos es muy interesante poder crear los espacios sin lugar. Me refiero, usted en algún momento menciona Chulita no tiene un espacio físico, uh-huh. Pero cada encuentro es claro. Construir ese espacio colectivamente, uh-huh. ¿O no? Entonces sin tener necesariamente un lugar. Es poner los elementos para que pase algo, sí. Que uno no sabe muy bien qué va a hacer. Que quizás eso suena menos pretencioso de decir estamos ya creando una comunidad. Sí, porque además todo eso fluye, toda esa gente se va, a veces les gusta, a veces no, a veces lo recomiendan, a veces no les parece. A veces se enganchan, a veces no, a veces sí se sienten identificados, a veces dicen, uy, esas cumbias, ¿qué? Y si hay asiduos, y si hay gente fiel, y si hay fans, y tal, chévere. Pero es más como para mí es como el deseo de que pasen cosas. ¿no? Es el deseo por ese espacio, ¿no? Y uno lo gestiona, produce, pero suelta el control. Claro, más que arrogarse el crédito de que se está creando un espacio. Nada, nada de eso, es el deseo por ese espacio. Lo mismo tampoco ponerse una camiseta como la camiseta de la latina, ¿no? Sí, la camiseta de la latinidad, porque además esos son también modas académicas que van cambiando cada 5 años, entonces hay son otra cosa. Son esas ficciones que tienen que revisitar. Sí, se están y además se regurgitan, ¿no? Entonces también se necesitan ciertos cuerpos que hagan ciertas cosas de cierta manera para que, por ejemplo, desde la academia, ¿no? se los trague, los regurgita y vuelta para allá y vuelta para acá. Entonces, a mí los tags me parecen parte de la ciencia ficción y me parece que hay que tener como... más que llenarse uno de tags, porque pues, que es un poco el juego que se juega en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo soy queer, soy latina, soy no sé qué, soy si sé más, soy no, soy collector, DJ, queer, latina, no sé qué, no, con disabilities, sin disabilities, un poco densificar esos códigos, ¿no? Para ver dónde están esos puntos de contacto. Además de densificarlos, también yo los entiendo como aterrizar, exacto, ¿no? Traerlos a la experiencia. Darles una historia. Claro, y un nombre, una cara. También se nos olvida toda la historia personal de cada quien con respecto a eso, ¿no? También es... Sí, eso. Eso con lo de los espacios y la comunidad, que está tan manoseado como el amor romántico o el poliamor, ¿no? Sí. Que son cosas que, claro, hay que pensar. Claro. O la deconstrucción, ¿no? Entonces, pero cualquier cosa que no nos guste, la deconstruimos. Todo eso hay que densificarlo, darle una historia, como dotarlo de peso, pensarlo, ¿no? Y actuarlo también, claro, ¿no? Como llevarlo a la acción. Muy bien. Y ver ahí que, o sea, y también soltar, ¿no? O sea, yo quiero hacer ciertas cosas, pues yo pongo ciertas cosas en movimiento, pongo el disco en movimiento y puedo bailar hasta yo, pero yo no los puedo hacer bailar. Claro, sí, sí, la aguja cae y uno no sabe qué va a pasar. Sí, o sea, uno anticipa y se imagina, pero otra cosa es lo que pasa. Sí, bueno, genial. Pues muchísimas gracias, Ana Cecilia, por estar en la esquina de la Bullisucia. No. Por prestarse a jugar este juego y a hacer un ensayo de ciencia ficción y de reflexionarnos estas ficciones que nos hemos ido contando, que nos estamos contando y que se está contando usted ahorita en su vida, en ser migrante, en ser latina o no latina, latinoamericana, mujer, ¿no? Chulita. DJ, la collector, la PhD. Y escribirse esa tesis sobre la cumbia y el mundo letrado. Entonces, muchísimas gracias por la complicidad con la esquina y con la Bullisucia. No, al contrario, gracias por la invitación. Esta esquina es muy sabrosa. A mí me parece una gran iniciativa, así que adelante. Con la bulla. Así vamos a hacer Bullisucios, así que saludos Bullisucios desde esta mojada ciudad de Bogotá. Nos veremos en el próximo capítulo. La esquina de la Bullisucia es un espacio de Alharaca Radio Feminista. Búscanos en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Seguimos dando Alharaca a través de Twitter y en Instagram @alharacaradio y Facebook @alharacaradiofeminista.